que es una actividad complementaria, que no es obligatoria para nadie, que ayuda a que las personas se desarrollen, incluso ayuda a que nos saquemos alguna frustración o generemos un cansancio saludable en nuestros cuerpos. Y por supuesto, la agenda de la comunicación comunitaria de Radio Kermés y también de La Siesta Que No Fue está trenzada con los derechos de las personas, con los derechos de las minorías, con los derechos de distintos colectivos, como también el de las personas que se mueven en la sociedad, se mueven en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en silla de rueda. Y por eso tenemos tan presente el trabajo de la Asociación Civil Deportiva característica de nuestro básquet sobre sillas, que es la sede deportiva pampeana, y por eso le agradecemos a nuestro querido profe Juan Cruz Colombier, que viene a La Siesta Que No Fue a charlar un ratito sobre lo que estuvo pasando con la segunda fecha del Nacional de Básquet sobre Silla de Ruedas. ¿Qué tal, Juan Cruz? ¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. Sí. Gracias a vos por darnos un rato de tu tiempo. Me imagino que hoy lunes zafás, pero siempre el que se hace cargo, las personas que se hacen cargo tienen que estar tomando nota, tienen que estar pensando qué hay que hacer mañana, el próximo entrenamiento, lo que hay que conseguir, los materiales, los lugares. ¿Cómo es el día a día, Juan Cruz, de un profe como vos que se pone al hombro una actividad que tiene mucho de perspectiva humana, que tiene mucho también de renegar con una buena parte de la sociedad que vive haciéndose la otra? Bueno, está bueno lo que vos decís, porque por ahí se ve, ¿no? Lo que se ve, digamos, que bueno, llegamos, participamos, competimos, que es el objetivo nuestro, que de tener un equipo competitivo o de tener la posibilidad de competir a una instancia nacional, pero bueno, hay mucho de trasfondo que sí, que es mucho laburo, como decís vos. Yo hoy llegué, bueno, primero tuve que arreglar el celular porque se me rompió, entonces para volver a recuperar la comunicación, bueno, ya ahora a las 5 tengo que ir a... Nosotros entrenamos en el Colegio Ciudad Santa Rosa, entonces tengo que ir ahí y guardar las sillas, todas las sillas de juego, donde entrenamos. Ya me comuniqué con uno de los chicos que le salió por suerte una silla. Nosotros presentamos un programa que es nacional para unas sillas deportivas personales a cada uno de los chicos, y a uno le acaba de salir una silla que es... para más o menos de una dimensión, es costosísima y es, digamos, es de origen extranjero, así que feliz por él. Entonces son siempre buenas noticias, como decís vos, siempre queremos ir mejorando y obviamente nos va a ayudar mucho el tener mejor calidad a la hora de tener un elemento deportivo como una silla de juego. Así que buenísimo. Sí, es tremendo. Así que bueno, siempre como decís vos, ya en el viaje de vuelta ya vas pensando, a ver, el próximo entrenamiento, ya pensamos que por ahí entre fecha y fecha nos queda mucho tiempo, inactivo con respecto a lo competitivo, así que vamos a hacer un partido de juego, no sé si acá en Santa Rosa, tenemos ganas de hacerlo en Pico, porque tenemos muchos chicos en Pico que vienen a entrenar y queremos, digamos, seguir dándole un poco más de rodaje al juego. Y nada, esto sí, ya ir planificando lo que viene para la próxima instancia. Qué bueno lo que nos contás de la silla, pero también qué bueno poner en evidencia que muchas veces los salarios no muestran lo que hay de compromiso, lo que hay de esfuerzo, y nos pintaste un lunes con el celul roto, ahí entendió todo el mundo que hay un dele que te dele, que la verdad hay que tener un aguante fenomenal. ¿A quiénes? Les das un reconocimiento porque apoyan no solo a tu persona, sino a toda la actividad y a todas las personas que se involucran ahí. ¿Qué parte de la sociedad te parece, Juan Cruz, que hay que saludar aprovechando esta charlita de hoy? No, nosotros tenemos, bueno, primero principalmente a la familia de la que acompaña. La familia es muy importante, es un bastión importante, sobre todo en esto que decís vos, en seguir empoderando y generando esta igualdad de condiciones y de derechos. Entonces la familia que acompaña y que siempre está y que pregunta qué necesitamos, que por qué hay que ir, y eso es muy importante. A los profes, que vos, como decís, tenemos además de ser básquet sobre silla de ruedas, hacemos bocha, entonces tenemos somos tres profes que llevamos las actividades adelante y por ahí hay alguien más que nos va acompañando, tenemos un ayudante que es joven, 19 años, pero nos va dando una mano bárbara y bueno, y lo hacen de manera gratuita, así que en ese sentido es mucho el pulmón, o sea, se hace a pulmón las actividades. Bueno, a Nico Pérez, que es el presidente, y que por ahí hace una parte que se respecta, digamos, a lo no visible, a lo organizativo, con respecto a la fecha, si somos locales, si somos visitantes, si hay que gestionar el transporte. Nosotros logramos gestionar el transporte y eso nos ayuda para poder viajar, pero si no sería imposible. Viajamos a Santiago del Estero, son 1000 kilómetros y bueno, se hace un tiro largo. En ese sentido hay que agradecer a que tuvimos el transporte. Nosotros viajamos en una Traffic, donde fuimos 10 jugadores y bueno, 13 en total, 3 adultos, digamos, entrenador y 2 asistentes técnicos, sobre todo para lo que es subir y bajar y bueno, el organizativo del juego. Así que tenemos el transporte de la Subsecretaría de Deportes, eso es importante. Y a su vez tenemos que conseguir una camioneta de apoyo, de respaldo, para poder llevar las sillas. Así que fue una cuestión, una logística importante, tanto de ida como de vuelta. Qué bueno. Así que... Qué bueno, digo, que se pueda realizar, Juan Cruz. Qué bueno que salen las cosas. Sí. Cuesta mucho de esto que te digo, de la logística, de, bueno, a ver, tenemos que viajar. ¿Cómo hacemos? No sé. Hemos podido viajar en colectivo, que es lo más cómodo, lo ideal, sobre todo para un viaje tan largo, pero bueno, claro. No se consiguió. El año pasado sí pudimos realizarlo. Fuimos a Río Negro, Mendoza. Este año no se pudo. Bueno, tenemos una minibús, una Traffic, bueno, ¿cómo nos ajustamos? Salimos a gestionar enseguida una camioneta que hay también agradecer. Esa camioneta salió de la Secretaría de Trabajo, o sea que como que fuimos, viste, golpeando puertas para ver, no quedarnos cruzados, listo, no podemos, no vamos, no, vamos a ir, vamos a jugar, porque es lo que nos sirve a nosotros. Más allá de los resultados, nos sirve jugar muchos chicos jóvenes. Tenemos a Luciana de 15 años, Agustín de 14 y Juan y de 12 años que están teniendo rodaje en un nivel competitivo que el promedio es de 30 años. Entonces eso es lo que nos sirve a nosotros, y sumando chicos jóvenes, y bueno, la verdad que nada, nos venimos con esa sensación de contentos, digamos, de ir sumando jugadores y que sumen minutos de juego. Muy bien, muy bien. Bueno, Juan Cruz, la verdad es que está buenísimo enterarnos de que hay un dele que te dele, digo, porque la actividad no la ves, viste, en la calle, es muy difícil instalar, también que hay que apoyar y que hay que acompañar. Estas actividades que le permiten a un sector de nuestra sociedad sentirse parte de la sociedad, pero además desarrollarse, que insisto yo, mi mirada, ¿no? Por ahí media obtusa, es fundamental para ser felices, ¿viste? Porque realmente habemos muchas personas que por ahí nos estamos metiendo en una carrera, en una disputa, en una tensión bárbara para obtener una medalla, para obtener un galardón, para obtener un premio, y perdemos de vista que en la carrera, que en el juego, también obtenemos un premio como es el de las endorfinas y también eso de estar con otros, vincularnos, tener los mismos deseos, los mismos apetitos y sobre todo eso de viajar en grupo, me parece a mí, cuando me tocó a mí, me pareció sensacional. Sí, como decís vos, esto de tener la posibilidad de nosotros, si bien tenemos, ya generamos, digamos, la pertenencia, generamos el espacio de entrenamiento sistemático, martes y jueves, los más grandes también van los viernes a hacer lanzamiento en el Colegio Ciudad Santa Rosa, generamos esto que decís vos, estas ganas de ir, estas ganas de entrenar, ya otras. Podés ir un día, entrenamos 18 horas, pero si querés ir 18:30, 19, vas a ver un clima hermoso donde muchos chicos jugando, muchos chicos entrenando, familias alrededor, que están ya viendo a sus hijos, tomando unos mates, o sea, si querés, tiene un clima muy agradable y bueno, esto de siempre apuntar a, bueno, entrenamos, pero la pasamos bien, nos divertimos, pero bueno, queremos no poner objetivos, tenemos los chicos que te decía sub-16, que bueno, suman minutos y ahora dentro de poco tienen los Juegos Nacionales de Evita, nos van a representar a nivel nacional, como provincia de La Pampa, así que eso es importante, y bueno, y los chicos más grandes que también tienen ese objetivo de ir creciendo, de ir mejorando, a otros chicos que les llega la silla, o sea, siempre buscamos estos objetivos para ir queriendo mejorar y que tengan mejores condiciones de juego y bueno, como decís vos, ¿no? De compartir, de hacer un deporte de conjunto, por ahí algo que decís vos, que es un deporte que a su vez no se ve mucho, y sobre todo en el área de discapacidad, los deportes de conjunto son dificilísimos de llevar adelante y bueno, necesitan una logística mucho más importante, y teniendo en cuenta la densidad poblacional que tenemos nosotros, que es chica, jugamos con equipos de Córdoba, con equipos de Santiago del Estero, con equipos, digamos, de, por ejemplo, Santiago del Estero tenía 12 equipos. Nosotros sacábamos la cuenta, La Matanza también tienen, por ejemplo, 3 equipos en La Matanza. Son 2 millones, nosotros somos 300.000 habitantes, tenemos un equipo, es un montón, ¿no? Con chicos de Santiago de Santa Rosa y de y General Pico, y eso es, la verdad que, bueno, nosotros nos damos cuenta que es muy importante, pero bueno, siempre queremos, ¿no?, ir por más. Es un gran logro, Juan. Lo digo yo porque vos lo merodeás ahí, pero no lo decís. Es un excelente logro de las personas que se ponen la actividad al hombro y que acompañan. Hay que, lo digo a nuestra audiencia, Juan Cruz, porque por ahí hay que repetir, hay que taladrar un poco para que las personas que estamos en la sociedad sobre nuestras dos piernas entendamos que la sociedad la componemos todes, hacemos falta todes, la mirada de todes es tan valiosa y tan importante como la de cualquiera. Y por eso le saludamos al básquet adaptado de nuestra provincia, lo tenemos entre nuestros logros, si se quiere. A pesar de que por ahí no hemos pisado el gimnasio, tratamos de acompañar la actividad y de entender también que hace falta instalarlo un poco más al tema y a las necesidades de la actividad para que la sociedad reaccione, ya sea a través de organismos gubernamentales, no gubernamentales, lo que sea, un vecino que quiere aportar algo o que quiere irse con el termo a ver la actividad, que se sumen todos aportando, aunque sea curiosidad, estamos integrando a las personas que muchas veces sienten que la discapacidad la genera la propia sociedad. No hay no hay peor barrera que una sociedad que se niegue a ver estos protagonismos, estos logros permanentes de todos los días, digo, porque hay de todo, Juan Cruz, vos lo debes ver a diario, caídas, golpes, moretones, vamos arriba. Y también hace falta un sponsor. Yo veo que hay un lugar grande en las camisetas, Juan Cruz. Hablemos de eso y ya te liberamos, ya te dejamos. Sí, no, bueno, con esto que decís, el espacio está abierto, gracias a ustedes, muchísimas gracias por tenernos siempre en cuenta cuando después de una instancia así importante, para nosotros también está bueno que se visibilice, que se escuche, esto de la empatía, que por ahí decís vos que es importante, que seamos empáticos, y bueno, nada, de acompañarnos. Sí, por ahí tenemos distintas empresas, por ejemplo, bueno, no quiero mencionar por ahí, pero tenemos empresas que nos acercan, nos ayudan. Haga nombres. Nos han dado para, por ejemplo, poder hacer unas sillas, las camisetas de juego, lo que es las camperas también, Z Electricidad, así que tenemos que agradecerle en ese sentido que se acercan de una manera, digamos, espontánea, entonces eso también nos genera también, ¿no?, esta sensación de ir de vuelta, bueno, entonces te dan ganas de representarlo también, de ponerlo en la campera, en la camiseta, eso está bueno. Y bueno, y por ahí no está de más decir, nosotros tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, y si alguien quiere por ahí colaborar, tenemos una cuota así social de 2.000 pesos, que es voluntaria para los chicos que participan, no está ni siquiera obligatoria para ellos. El que puede colaborar, colabora, nos sirve para nada, lo que es en este sentido viaje, tenemos muchas cosas que nos quedan por cubrir siempre fuera, lo que es arbitraje, lo que es reparar acá una silla, comprar algún eje, los ejes de lo que une la rueda con la estructura de la silla, y en el juego que es bastante, digamos, de mucho contacto, siempre se doblan, se rompen, entonces tenemos que estar reponiendo, así que bueno, eso siempre es bienvenido quien quiera ayudar o sumarse a esta locura, porque en sí es una locura, bárbaro, lo que ha crecido, así que nadie contentos por eso, ¿no? Muy bien. Juan Cruz, vamos a estar contándole a nuestra audiencia cuando salga ese partido entre fechas, y por supuesto te agradecemos este ratito, le hacemos llegar un cariño a todos de la ACDP, de la Asociación Civil Deportiva Pampeana, que tienen el básquet sobre sillas de ruedas al hombro y arriba del corazón. Gracias, Juan Cruz. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande a toda la audiencia. Un abrazo, por supuesto, con Juan Cruz Colombier nos entendimos perfecto para hablar de una actividad deportiva que nos tiene en las grandes ligas, que tiene a las grandes ligas del corazón también latiendo y entibiando y el fogoncito que siempre nos queremos asomar a ver cómo va, que es el desarrollo de todas y cada una de las personas de este bendito mundo que se llama La Pampa.